Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación congregados hoy en la Casa Hermandad de la Archicofradía del Dulce Nombre, pues para dar cobertura a una rueda de prensa con motivo pues de un gran evento que esta Archicofradía está organizando para celebrar el próximo año 2016. En esta mesa nos encontramos, bueno, pues como todos saben, el actual hermano mayor de la Archicofradía, Eusebio Córdoba Aranda, y el que os habla, Alberto Arjona, como secretario de la misma, con el objeto pues de informar a todos los hermanos y hermanas de la Archicofradía y, por supuesto, a todos los archidoneses y todas las archidonesas del gran evento cultural que esta Archicofradía está preparando. Y como digo, tendrá lugar, Dios mediante, en abril del próximo año 2016. Hoy estamos aquí pues para comenzar a perfilar, como digo, este gran proyecto en el que la Junta de Gobierno de esta Archicofradía se ha embarcado y ya lleva trabajando algunos meses atrás en el, bueno, pues en la puesta en marcha, en la organización de un congreso cuyo nombre es Los Dominicos y la vocación del Dulce Nombre de Jesús en Andalucía. Como digo, es un congreso que se va a celebrar en los próximos 9 y 10 de abril de 2016. Lo organiza esta archicofradía, la Archicofradía del Dulce Nombre, pues con el claro propósito, como todos saben, esta archicofradía tiene un origen dominico y pues era una asignatura pendiente que esta archicofradía pues quisiese indagar y quisiese convertir durante, en esta ocasión, los dos días que va a durar el congreso, convertir Archidona en la capital de la investigación de los dominicos, una orden religiosa que tanto tiene que decir en la historia y en el presente de nuestra archicofradía. Como digo, es la propia cofradía la que se está encargando paso a paso de elaborar y de confeccionar el programa de este congreso bajo la coordinación de un gran maestro experto donde los haya en esta materia, gran conocedor de la orden dominica, de su historia, de sus orígenes, como es el catedrático cordobés Juan Aranda Doncel. Ya hemos tenido diferentes reuniones de trabajo con este catedrático que muy gustosamente pues quiso comprometerse con esta archicofradía con el objeto de coordinar y marcar una línea de trabajo pues que diera como fruto esta realidad que estamos convencidos que será todo un éxito el próximo mes de abril de 2016 cuando tenga lugar la celebración de este congreso. Gracias a Juan Aranda Doncel podremos contar con la presencia de importantísimos investigadores en la materia, investigadores que ya están trabajando, nos consta, en sus investigaciones y en el desarrollo de ese congreso, pues nos podrán presentar diferentes líneas de investigación acerca de la materia que nos ocupa. Por supuesto, también contaremos con investigadores locales que se acercarán y perfilarán y profundizarán en la medida de lo posible en el origen y en la relación de esta archicofradía con los dominicos. Como digo, es un congreso que contará con 14 ponencias que se desarrollarán durante las jornadas del sábado y domingo 9 y 10 de abril, pero no solo este congreso pues tendrán cabida las ponencias, porque también y junto con nuestro coordinador, con Juan Aranda, estamos elaborando pues con una comisión que se ha constituido para tal fin un extenso programa complementario de visitas turísticas, de un recorrido por las diferentes casas hermandades de las cofradías de Archidona, y por supuesto no podemos olvidar que tendremos un momento muy importante dentro de ese programa, dentro del programa del propio congreso, y culminaremos con una misa en la sede canónica de esta archicofradía, como no podía ser de otra manera, en la Iglesia de la Victoria, siempre y cuando evidentemente ya esté abierta porque las obras estén finalizadas, con una Eucaristía, una solemne Eucaristía en la que estarán presentes, o eso pretende esta cofradía y por supuesto la comisión organizadora, diferentes hermanos dominicos, pues para darle un matiz especial, un carácter especial y más solemne si cabe a esta Eucaristía, que como digo, servirá de colofón a este gran evento cultural en el que estamos poniendo pues mucha ilusión, muchas ganas de trabajar para que sea un éxito. Queríamos, antes de la llegada del verano, que como digo, son varios los meses que llevamos trabajando al respecto, queremos mantener informados de todos los detalles de este congreso a medida que los meses pues así lo vayan permitiendo, pero queríamos tener un primer contacto con la ciudadanía, con todos los hermanos, para pues comenzar a esbozar este proyecto, este ambicioso proyecto, este interesante proyecto, que es importante resaltar que se enmarca dentro de las actividades que esta archicofradía está organizando con motivo del 470 aniversario de la fundación del convento de Santo Domingo en nuestra ciudad. Como digo, esta cofradía pues es consciente de que en 2017 se cumplirá ese 470 aniversario y pues justamente un año antes queremos comenzar con una actividad de estas características, de este calibre, como es la celebración del congreso, pues para no dejar esa efeméride tan importante para nuestra historia, para nuestra archicofradía, pues dejarla pasar. Por eso, como digo, será el pistoletazo de salida a una serie de actividades culturales que versarán y que tratarán pues de festejar y de celebrar pues esta efeméride, como digo, el 470 aniversario de la fundación del convento de Santo Domingo en nuestra ciudad. Por supuesto, como digo, a medida que pasen los meses, a medida que nos vayamos acercando a la fecha de la celebración del evento, por supuesto, pues iremos ofreciendo a todos nuestros hermanos, a toda la ciudadanía de Archidona, una información más detallada. Conoceremos los nombres de los importantísimos investigadores que nos acompañarán en el congreso. Iremos cerrando poco a poco pues todo ese programa que, como digo, ahora mismo en estas fechas estamos pues volcados en ello para que Archidona, como digo, el próximo mes de abril de 2016 se convierta en el referente, se convierta en la capital del estudio, de la investigación de la Orden Dominica, que tanto ha aportado pues a la historia y al origen de nuestra cofradía.